supo que existe a quien Dios, quien lo dijo. ¿Quién cubrió de pena un corazón? ¿Quién consiente tanta humillación y tanto odio? Dicen que es por un mundo mejor. Y yo no me creo nada de lo que oigo por ahí. Sé que todo es una farsa, un negocio del Estado. ¿Quién se borra el nombre de la paz? Menuda estafa. ¿Quién mata gritando basta ya? Dime quién disparó aquel fusil contra aquel niño. Vivo y muerto por sobrevivir. Y yo no me creo nada de lo que oigo por ahí. Sé que todo es una farsa. Forra más. ¿Quién firmó sentencia para matar? ¿Dónde está la ansiada libertad? ¿Quién marca tu principio y el final? Y yo no.